que abre hoy el módulo despensa durante las 3 horitas, 4 horitas, de las 18 a las 21 tienen horario como para no pasar tanto calor ahí en Cavero y Toscano Sur, para poder comprar buenos productos a buenos precios, sobre todo pensando en un momento donde los bolsillos están un poco flacos. Así que si tienen tiempo y tienen ganas, ahí en Toscano Sur y Cavero, en el barrio Esperanza, hoy abre el módulo de despensa de la Municipalidad de Santa Rosa. Hoy más temprano hablábamos con Cristian Rosso, que es parte del CITEP, pero también nos parece interesante hablar con gente de ATE, que ayer estuvo en la paritaria y que no firmaron la paritaria por estar en desacuerdo por la oferta que hizo el gobierno provincial. Liliana, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro. Buen día. Buen día a la audiencia, buen día al equipo. Aquí estamos. Bueno, sensaciones después de terminar ayer la paritaria, que se cierra el año, por lo menos desde la discusión. Mirá, yo la verdad que nuestras sensaciones de decepción. Pensamos que el gobierno iba a ver con más claridad la situación que atravesamos las y los trabajadores de la provincia de La Pampa, con los sueldos que tenemos achatados completamente, comidos por la inflación, que aunque el gobierno de Nacional diga que no hay inflación y que bajó la inflación, todos y todas lo sabemos que no, lo vemos en los bolsillos, lo vemos a diario, por lo tanto no nos alcanza, nuestros sueldos están atrasados. El gobierno de la provincia de La Pampa tiene una deuda histórica con los trabajadores y trabajadoras, y la verdad que pensamos que iban a retrotraer el desdoblamiento del salario, que nunca en la historia de la provincia de La Pampa pasó, y que iban a dar el voto y además salir con un comunicado de prensa que sale con datos falsos. Los datos que da el gobierno no son los datos reales. Y entonces esto genera en la sociedad malestar, porque lo que piensa es que somos, como obviamente está la onda del ñoqui, los ñoquis estamos pidiendo más aumento salarial, y los ñoquis en realidad, porque ¿para qué quieren más aumento salarial? Porque el gobierno miente. Los datos del 11% que veo ayer no son reales. Entonces nosotros no tenemos una recomposición acorde al costo de vida. No es así. Pero bueno, nosotros pensábamos, estuvimos hasta último momento pensando de que el gobierno iba a reflexionar, que iba a, entendiendo todo el contexto nacional, ¿no? De la deuda que tiene el gobierno nacional, el ahorcamiento que tiene con respecto a las cuentas, y entendiendo todo eso, y entendiendo que el gobernador se le ha plantado al presidente, pensamos que por ahí de pronto iba a tener ese guiño, ya terminando su mandato, porque este es el último mandato de Cilioto, de tener esa deferencia con los trabajadores y trabajadoras de la provincia de La Pampa. Uh-huh. En realidad, la oferta, finalmente, ¿cómo quedó? La oferta salarial quedó, el 2% sería en total para el último trimestre. O sea, estamos hablando octubre, noviembre y diciembre. Este 2% está desdoblado en 0,7 para octubre, 0,7 para noviembre y 0,7 para diciembre. Sin bono de fin de año y pagando el aguinaldo el día 23 del 12 y el sueldo el día 30 del 12. La mayoría de los sindicatos que integran la intersindical, o sea, los sindicatos que integran la intersindical, rechazan el pedido, le piden que reflexione, le piden que no aceptan y termina firmando este acuerdo magro y vergonzoso, UPCN, que no me sorprende, y CIPOS. Son los únicos dos gremios que aceptaron. Son los únicos a aceptar. Bien. No sé cuál es la lectura que harán los compañeros, me merece mayor de los respetos, pero digo, también lo firman a nivel nacional, así que no sé cuál es el criterio. ¿Ustedes creen que el gobierno de Sergio Cilioto tiene para hacer frente a los pedidos de la mesa intersindical? Por ¿Tiene plata? Sí, por supuesto. Porque por un lado salen diciendo que la provincia de La Pampa tiene superávit, que la provincia de La Pampa tiene una posición económica mucho mucho mejor que el resto de las otras provincias, además de la superpoblación que nosotros tenemos de, yo lo he dicho públicamente, de funcionarios y funcionarias. Es impresionante la cantidad de funcionarios, la cartera de funcionarios que tiene el gobierno, en donde, digo, los sueldos de los funcionarios no son de 1.500.000. Digo, hay para hacer frente. Hay para hacer frente, porque hay que aplicar la austeridad y hay que aplicar la austeridad para los que menos tienen, hay que dar los beneficios. Y los que más tienen, los que cobran más, tienen que aplicar la austeridad. El gobierno de la provincia de La Pampa tiene recursos de dónde sacarlo, tiene cómo enfrentar los salarios de sus trabajadores y trabajadoras. Yo lamento profundamente tener que pararme. A mí el gobierno de la provincia de La Pampa, ATE, y personalmente a mí, me va a tener codo a codo enfrentando al gobierno de Milei. Codo a codo enfrentando al gobierno de Milei. Ahora, el gobierno de La Pampa, si se mete con nuestros salarios, también me va a tener la vereda enfrente, defendiendo mi salario y el de los compañeros y compañeras. Porque vuelvo a repetirte, Mauro, no nos alcanza para vivir. No nos alcanza para vivir. No llegamos al 5. El Banco de La Pampa es un banco usurario para los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Somos rehenes del Banco de La Pampa, que no nos da ningún beneficio porque el paquete Pampa nos lo cobra. Entonces, no tenemos créditos en el Banco de La Pampa, que se sustenta con nuestro salario, a tasas usurarias. Nuestros compañeros no llegan al 3. Algunos no cobran el sueldo. No pueden vivir. Y es una cuenta muy sencilla. Una familia con dos personas y un menor, y tienen que pagar un alquiler. ¿Cuánto está en el alquiler hoy? No bajan de 500.000 pesos los alquileres. Sí. A eso sumale que tenés que pagar a alguien para que te cuide el chico o los pibes, porque te tenés que ir a trabajar. O tenés que dejarlo con tu mamá o con tu hermana, porque no podés pagarlo. La luz, el gas, internet, porque muchos ya no optan más por el cable, tienen internet. Y comer. Y comer es imposible con salarios de 1.400.000 en el mejor de los casos. Y yo me pongo como ejemplo, yo soy una trabajadora de 33 años de servicio, categoría 6 de la rama administrativa de la ley de carrera sanitaria, y cobro 1.400.000 pesos. Si yo, que tengo 33 años de servicio, cobro 1.400.000 pesos, imagínate cuánto cobra un compañero que recién entró. Estoy hablando de servicios generales, técnico o de la rama administrativa. Y los profesionales recién ingresantes, que no tienen antigüedad. Entonces, digo, no se puede vivir con eso. No es imparable nuestra vida diaria, la comida diaria. No estamos diciendo absurdos o estupideces, estamos diciendo realidades de lo que nos está pasando. Y el gobierno no da bono. Cuando sabemos que en enero, el 5 de enero, los compañeros ya no tienen más dinero. O sea que el primer mes del 2026 va a ser más duro que los años anteriores. Durísimo. Durísimo. Porque vos cobras el 23 el aguinaldo. ¿Sí? Y el 30 cobras el sueldo. Sin hablar de que ese aumento para los compañeros que tienen fondo de garantía no lo ven. Claro. Sí, y el 30 se cobran todas las tarjetas, se descuentan los créditos y demás. Claro. Y lo más probable es que muchos trabajadores los primeros días del mes de enero ya no tengan plata disponible. Y con el agravante de que si vos debes alguna tarjeta, vos te cancelan el adelanto de sueldo. Porque muchos y muchas viven con el adelanto de sueldo. Claro, entonces, ya si vos están tenés viviendo una deuda, con adelantos, digamos. Hace rato que los compañeros viven con el adelanto. El adelanto es lo que te falta para llegar, y no llegás. Entonces los compañeros que tienen deuda de alguna tarjeta, no llega a fin de mes. Y no pueden sacar el adelanto. porque automáticamente el banco te cancela la cuenta 2. Claro. Digo, es preocupante lo que nos pasa. Es preocupante lo que nos pasa. Y por otro lado vos tenés funcionarios que se van a Brasil 15 días a un encuentro de ambiente. Los funcionarios. Tenés jurisdicciones donde tenés 30 trabajadores y tenés 12, 15 funcionarios. Entonces, proporcionalmente, no es justo, no corresponde. No, ¿cómo hacen la ecuación para tener tantos funcionarios? Esto es lo que digo, ¿no? Tenés coordinador, secretario, coordinador, tres coordinadores, cuatro coordinaciones. Y, a ver, ¿son compañeros? Algunos sí, otros no. Otros entraron con la gestión, que está... Pero vos no podés decir que para nosotros, porque para ellos también va a haber aumento, ¿eh? Hay aumento para nosotros y aumento para los funcionarios. Claro. De lo único que puede eximir el gobierno es el bono. Pero el aguinaldo lo tiene que pagar, los aumentos los tiene que pagar. Entonces, genera un malestar dentro de los trabajadores y trabajadoras y angustia. Nosotros no pensábamos, teníamos un hilo de esperanza de que el gobierno cambiara la posición, cambiara la... Pero bueno, no quisieron, no dicen que no pueden. Yo recuerdo, y vos también recordarás, que antes de que entrara Milei el gobierno no aumentó, no dio el aumento por cláusula gatillo en noviembre y diciembre del 2023, ¿vos te acordás de eso? Sí. Hoy en día, eso que perdimos lo sentimos ahora, porque hoy se convierte en el 67% de pérdida de salario. Ya hay una pérdida del 67%. Sí, por supuesto. Por supuesto. Porque es lo que nos adeuda. Ellos nunca pagaron lo que nos debían de esos dos meses. Noviembre y diciembre de esos dos meses. El último trimestre. Era noviembre y diciembre. Nunca lo pagaron. Porque asumía Milei. Y había que hacer economía de guerra. Vos recordarás eso. No, nunca. Y todas las paritarias lo reclamamos. Lo reclamamos. Nunca nos lo pagaron. Hoy tenemos esta situación. ¿Hay intenciones de activar una medida de fuerza o por ahora eso no está en el radar? No, sí. Nosotros, mira, vamos a hacer lo que las asambleas, nosotros en breve tenemos reunión de consejo directivo acá en ATE, y nosotros nos debemos a las asambleas y lo hacemos democráticamente. Si las asambleas resuelven hacer alguna medida, obviamente las asambleas que sean representativas, mayoritarias, claro, y resuelven hacer algún tipo de acción, lo haremos. Eso no te quepa duda que lo haremos. Nosotros vamos a hacer lo que los compañeros y las compañeras nos lo demanden. Ahora, si los compañeros dicen no hagamos nada, no vamos a hacer nada. Bien. Si los compañeros nos dicen paro, movilización, ya la mesa intersindical se ha declarado en estado de alerta, movilización y asamblea, así que, por lo tanto... Pero bueno, hay que ver el ánimo de la gente. Claro. Hay que ver el ánimo, que está por debajo, el ánimo está muy abajo. Totalmente. Muy, yo lo noto en mis compañeros, en mi lugar de trabajo, cuando voy a Favaloro, cuando voy a las diferentes reparticiones, es un desgano, una sensación fea se ve en los lugares de trabajo. Sin olvidar de que el 18... tenemos nuestra jornada de lucha en contra de la reforma laboral. Claro, totalmente. Eso es más a nivel nacional. Obviamente eso y se va a replicar acá en la provincia también. Se va a replicar acá en la provincia de La Pampa. Nosotros vamos a salir, como te decía hoy, el gobierno de Milei es nuestro principal enemigo. Es nuestro principal enemigo, este gobierno. El gobierno que viene por todos nuestros derechos, por los derechos de todos, todas y todes. No es porque viene por los derechos de los trabajadores. Viene por los derechos del pueblo. Viene por nuestra tierra, por nuestros minerales, extraños. Viene por todo. A ese lo vamos a enfrentar, ese es nuestro principal enemigo. Ahora, el gobierno de La Pampa no se puede poner al mismo nivel que el gobierno nacional, porque son distintos. Yo creo que son distintos. Entonces, ante esa situación, lamentablemente tenemos que correr la mira 2 minutos para apuntar a otro. No me parecía que correspondiera. No me parecía que correspondiera. Entonces, la verdad que uno no ve con... Yo diría que hasta con tristeza. Pensé que no iban a tomar esta decisión. Liliana Rechimón, gracias por tu tiempo con Radio Kermés y más vale que vamos a seguir el tema cuando sea necesario. Bueno, Mauro, te agradezco un montón. Muchas gracias por la preocupación. Saludos a vos, a tus compañeros y a la audiencia. Muchas gracias. Liliana Rechimón es secretaria gremial de ATE. Dijo que hay decepción por parte de los gremios que forman la mesa intersindical y aseguró acá en Radio Kermés que el gobierno provincial tiene para hacer frente a los pedidos. Las 9:56 minutos, hizo re tarde, che. Información, actualidad, humor y muchas voces. Periodismo en Radio Kermés, 106.1, la radio comunitaria.